Me invitaron a compartir con ustedes sobre la trascendencia de nuestra participación en misiones. Siendo honestos, ¿alguna vez han considerado que los misioneros estamos un poquito fuera de sí? Les pregunto esto porque muchas veces como misionera me han cuestionado y me han dicho: Eunice, ¿qué los mueve? ¿Qué los mueve a dejar su familia? ¿Qué los mueve a dejar su país? ¿Qué los mueve a hacer las cosas que como misioneros hacen? Yo sé que es difícil entender una pasión que no se tiene, pero aquí hay profesores, levanten su mano, yo sé que sí, hay músicos, coristas, los tenemos por acá atrás, también tenemos al pastor. Bueno, la pasión que un misionero siente es la misma pasión que un pastor siente al predicar su sermón, al cuidar a las ovejas que Dios ha puesto en sus manos. Es la misma pasión con la que un profesor enseña a sus alumnos y da lo mejor de sí, se prepara para poder llevar a la vida de esos pequeños, jóvenes o adultos, la visión o el mensaje que él quiere transmitir. Los músicos, yo sé que cuando están tocando es el mejor lugar donde se sienten bien, plenos y demás. Esa pasión que ustedes sienten cuando hacen lo que Dios ha puesto en su corazón, ¿es una pasión o es la misma pasión que los misioneros sentimos cuando hablamos sobre misiones y cuando nos disponemos para cumplir el propósito que Dios tiene para nuestras vidas? Así que miren, yo sé que en estos últimos tiempos el Señor está moviendo a la iglesia a hacer cosas diferentes, cosas que trascienden, cosas de impacto hacia la comunidad. Y es con el único propósito de alcanzar a la gente que no le conoce. Como misioneros enfrentamos muchas circunstancias. Recientemente nos daban la noticia que la madre de la misionera Erika Soto, que está en Mozambique, falleció. Y sé que como compañera de ella, entiendo cuál es el sentir, entiendo que es difícil el saber que vas a un país y que cuando regreses quizás no vas a encontrar a los tuyos. La hermana Erika Soto está en Mozambique, incomunicada, así que a estas alturas del partido, digámoslo así, la hermana ni siquiera sabe que su madre ya falleció, de boca de sus familiares o de boca de nuestros líderes nacionales. Sé que la hermana quizás ya ha recibido el trato de Dios porque Dios es así. Dios se mueve en nuestras vidas y Él habla a nosotros y nos prepara para enfrentar las circunstancias difíciles que pueden venir a nuestra vida. Pero como misioneros estamos dispuestos a hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Saben por qué? Por amor a Él y por amor a las almas. Sé que varios misioneros han estado con ustedes y a lo mejor de varios de ellos y de su boca han escuchado la siguiente frase: misiones está en el corazón de Dios. ¿Sí? ¿Lo han escuchado? Y si misiones está en el corazón de Dios, entonces la pregunta sería: ¿cuántos de nosotros estamos viviendo conforme al corazón de Dios? ¿Cuántos de nosotros estamos participando de una manera activa dentro de la obra misionera? Intercediendo, dando, oyendo a predicar a las personas que tanto lo necesitan. Iglesia Esmirna, ¿está participando de una manera activa dentro de la obra misionera? Amén. Quiero llevarlos a un pasaje, es un pasaje muy conocido, y sé que cuando les diga el texto, ustedes sabrán a qué historia me voy a referir en esta tarde. En el primer libro de Samuel, en el capítulo número 18, hay una historia muy particular y muy conocida hasta por los más pequeñitos. ¿Saben cuál es? ¿Cuál es? ¿David? ¿David y quién? Y Goliat. ¿Cómo que Jonatán? ¿Quién dijo Jonatán? Es una historia muy conocida. ¿Cuántos de aquí me pueden decir que no conocen la historia de David y Goliat? ¿Quién es el más alto en la congregación, pastor? ¿El doctor? ¿Sí? ¿Cuánto mide usted, doctor? 1.74. ¿Cuánto mides? ¿Y así? 1.82. Michelle. Ok. Si así vamos, yo creo que el más alto ahorita es Jesse. A ver, ven, Jesse. ¿Quién sabe cuánto medía Goliat? Más o menos un metro más que él. Imagínense a mí a su lado, sin tacones y demás, y así me veo chiquita. Imagínense a un hombre de un metro más que Jesse. ¿Qué impresión les causa? Y lo doble de robusto que él. ¿Qué impresión les causaría a un hombre de esa estatura? Bueno, si yo me bajo y él se queda aquí, ¿qué altura tiene la plataforma, saben? Un metro es más de un metro, ¿no? A ver, hermano Eduardo, póngase ahí abajo. Por favor, por favor. Y ese ahí a la orilla. Bueno, un poquito más abajo aquí, Jesse. ¿Qué impresión les causaría si ustedes fueran el hermano Eduardo y vieran a un hombre de esa estatura? ¿Les causaría temor, impresión? Con toda su armadura. Imagínense a un hombre que traía una lanza y que esta medía el grueso del tubo de un telar. Y el hermano Eduardo representa a David. Hermoso y de buen parecer. Dedicado al cuidado de las ovejas de su padre. ¿Qué impresión tendría, hermano Eduardo, si de pronto llegara y se encontrara que la iglesia Esmirna está en persecución y que le han mandado a un hombre de este vuelo que está injuriando en contra del Dios en el que usted cree? Sobre de él, con onda y toda la cosa, como sea, pero sobre de él. Ok, gracias, hermanos. ¿Sabe que como misioneros todos los días se libra una lucha similar a la que David enfrentó con Goliat? En el campo misionero, si hablamos de la India, una nación con más de 33 millones de dioses, si hablamos de los lugares como Nicaragua, como el Perú, donde el santerismo es muy común y constantemente tienen que enfrentarse a brujos y demás, si hablamos de países como Europa, en Europa, del continente europeo, que en la actualidad se habla de que hay más musulmanes que cristianos, y que si hablamos de unos 15 a 10 años más adelante, muchos de los países europeos van a ser comunidades musulmanas al 100%. Si hablamos de nuestro México, donde en grupos étnicos como en el estado de Chiapas están siendo perseguidos a causa del Evangelio, los misioneros dentro del campo libran una batalla todos los días. No una batalla de supervivencia, una batalla en contra de las huestes del enemigo. David, cuando ve a Goliat con todo y lo impresionante que éste pudiera ser, le llegó el celo a su corazón cuando él escuchó injuriar en contra del Dios vivo, en contra del pueblo de Israel. Lo cubrió un celo que dijo: ¿cómo es posible que todos ustedes estén permitiendo, en otras palabras, que este venga, este incircunciso se pare y venga y hable y rete al pueblo del Dios vivo? Como misioneros, necesitamos tanto de su apoyo en la oración. ¿Cuántos de ustedes emplean por lo menos 5 minutos de su tiempo devocional para interceder por los misioneros? ¿Sabe que eso es suficiente? Alguien dijo que las cosas en el cielo no se mueven si los hombres en la tierra no accionamos. Es decir, si tú y yo como cristianos no intercedemos aquí en la tierra, arriba, no se mueve nada. ¿Por qué? Porque la autoridad de mover y de hacer que las cosas sucedan nos ha sido dada a nosotros, esa autoridad. ¿Usted lo sabe? Usted sabe que cuando nosotros oramos, las huestes espirituales comienzan a moverse, y que lo que es imposible es posible por la palabra de Dios. ¿Cuántos de ustedes han pensado en que precisamente ahorita que la hermana decía, yo he tenido tiempo intercediendo en favor de Nicaragua y el Señor me está moviendo a que yo se los transmita a ustedes como congregación, que existe la necesidad de interceder por Nicaragua? ¿Sabe que la nota en estos últimos días de parte del Señor, en particular como congregación a la que asisto, está haciendo en dos sentidos: santidad y prepararse porque los tiempos difíciles vienen? Hay sueños que la gente de la congregación ha estado teniendo, donde literalmente la iglesia está siendo perseguida. La nota de Dios para nosotros es esa: si tú quieres estar listo para lo que viene, tienes que ser un hombre santo e íntegro delante de mí. ¿Cuántos de nosotros estamos buscando cosas sobrenaturales de parte de Dios? Para mí la historia de David es algo sobrenatural. En primera, bueno, tal vez si nos vamos a la red e investigamos, hay una respuesta científica que la inercia, la velocidad con que Goliat iba, la velocidad con que David lanza la piedra con aquella onda. Pero ante los ojos nuestros es algo sobrenatural. Y sabe, Dios se mueve en lo sobrenatural. Pero para que Él se pueda mover en nosotros como iglesia dentro de lo sobrenatural, Él está pidiendo que vivamos conforme a su corazón. Que vivamos una vida recta delante de Él. Muchas veces se nos han puesto ejemplos. Si en esta hora viniera un ejército y dijera, ¿cuántos niegan a su Dios? Muchos decimos, jamás lo negaría. Pero no hemos estado en esa situación en la que muchos cristianos están siendo avasallados en nuestros grupos étnicos o en los países sudamericanos. No estamos viviendo en esa situación. La pregunta es, ¿cómo reaccionaríamos nosotros si eso viniera a nuestras vidas? ¿Cuántos estamos listos para enfrentar los tiempos difíciles que se avecinan para nosotros como iglesia? Ayer platicaba con un hijo de un misionero que está en España, el hermano Miguel Ángel Lagos. Su hijo está ahorita estudiando allá la Facultad de Teología. Y él me decía, ¿sabes, Eunice? Hay mucha necesidad. Échale ganas a tu promoción para que puedas venir a Europa, a España, porque hay mucha necesidad. Está habiendo mucha apertura para que los misioneros puedan venir y predicar el Evangelio. Pero sabes, la nota que Dios está dando es que también se avecina una persecución. Porque hay tanta apertura al Evangelio. España es conocido como la tumba de los misioneros. Pero él me decía, ahorita está habiendo tanta apertura para el trabajo de los misioneros, para la predicación del Evangelio, que no hay una nota más que se acerca a la persecución. ¿Por qué? Porque las huestes que están en contra nuestra, créanme que no se van a quedar con las manos cruzadas. Está habiendo mucho problema en la actualidad para nosotros como misioneros mexicanos. Digamos que las 3/4 partes de los misioneros, si somos 35, hablamos de que 30 o 28 actualmente están en México. Algunos por problemas de economía, algunos por problemas de visa, que no están pudiendo salir a sus campos de trabajo. Muchas familias a los 6 meses de estar en el campo han tenido que regresarse porque simplemente su fondo se vino a número rojo. La gente que estaba en India, y ustedes conocen a nuestra misionera, la hermana Elizabeth, también tuvo que regresarse, bueno, por su cirugía, pero después de su cirugía no pudo regresar a la India porque las leyes cambiaron. Actualmente solamente les dan una visa de 3 meses, así que tendrían que estar 3 meses dentro y esperar 3 meses fuera del país para poder renovar, lo que significa que al año solamente estarían 6 meses. Está habiendo una modificación en el Departamento Nacional de Misiones por esta causa. Existe la necesidad de que como iglesia intercedan en favor de nosotros. El enemigo se está oponiendo al trabajo que se está desarrollando, al trabajo que los misioneros están yendo a hacer a otros países. El enemigo se está oponiendo a la predicación del Evangelio. ¿Pero qué estamos haciendo nosotros como iglesia? ¿Estamos dando realmente, invirtiendo para que el nombre del Señor sea glorificado, para que el Evangelio sea extendido hasta los confines de la tierra? Existen tres maneras de participar. Es el interceder, es el dar y es el ir. Si Dios te está enviando, ¿qué estás haciendo aquí? Sería la pregunta. Si Dios te está moviendo a hacer cosas diferentes, a hacer cosas de impacto en tu comunidad, con los jóvenes, con los adolescentes, con los niños, ¿qué estamos haciendo? ¿Sabe? Yo creo que el más interesado en que el mundo le conozca es Él. Pero a veces se enfrenta con nuestra propia apatía, con nuestra propia indiferencia, con decirlo, y es un poco fuerte, pero con nuestra desobediencia a la palabra. Porque la invitación de la predicación del Evangelio es para todos, no solamente para los evangelistas, no solamente para los misioneros, no solamente para los pastores. La predicación del Evangelio es para cada uno de nosotros. Y sabe, basta con voltearnos para ver la necesidad. El día viernes tuvimos una salida aquí a la ciudad con los jóvenes de Téjaro, y mientras estábamos en el centro, un hombre se desmayó y yo no lo había visto, y los muchachos me dijeron, mira, Eunice, acércate y predícale. Y le dije, ¿y por qué creen que no puedo hacerlo? Y me acerqué con este hombre y comencé a decirle que Cristo le amaba, comencé a platicar con él. Se acercaron los paramédicos, por cuestión del Día del Niño había mucha gente, así que había ambulancias de la Cruz Roja atendiendo a la gente que se pudiera sentir mal. Pero donde quiera que nosotros vayamos, existe gente que tiene la necesidad de escuchar el mensaje de salvación. ¿Sabe? Como misioneros, se lo repito, constantemente nos enfrentamos a gigantes como Goliat. En todo sentido, pero más en el ámbito espiritual. Muchos de los misioneros están desanimados porque las iglesias no apoyan, están desanimados porque de pronto solamente estuvieron 6 meses en su campo de trabajo y tuvieron que regresar. Y vienen y están en la promoción y se encuentran con la indiferencia y la apatía muchas veces de la iglesia mexicana. Alguien dijo que nosotros como misioneros vamos con la autoridad que ustedes como iglesia nuestra nos confieren. Nosotros vamos con la autoridad que ustedes como iglesia nos confieren. Es decir, cuando ustedes nos consagran, cuando ustedes interceden por nosotros, cuando ustedes claman delante de Dios en favor nuestro para que las cosas sucedan, entonces ustedes están confiriendo autoridad a nuestras vidas para poder ir a esos lugares e impactarles con el poder de Dios. Me invitaron a hablarles sobre la trascendencia de su participación. Si ustedes no dan, nosotros no vamos. Si ustedes no interceden, probablemente que la lucha será más complicada para nosotros como misioneros. Y si ustedes no van, entonces ¿quién? Entonces ¿quién? ¿A cuántas personas le ha compartido del mensaje de salvación en esta semana? ¿A muchas? ¿A una? ¿A dos? ¿O a nadie? ¿Y con cuántas personas inconversas en esta semana se ha topado? Es un desafío, pero existe la necesidad de que nosotros respondamos a lo que está escrito en la palabra. Sabe, hay una porción en Habacuc que en lo particular impacta mi vida. Sé que vienen tiempos difíciles, pero la respuesta del Señor ante esto es esta: miren a las naciones, contémplenlas y quédense asombrados. Estoy por hacer en estos días cosas tan sorprendentes que no las creerán aunque alguien se las explique. Es un tiempo en el que Dios quiere hacer cosas extraordinarias en medio de nosotros. Y lo mencioné, Dios se mueve en lo sobrenatural. David en sus propias fuerzas y sin el respaldo divino jamás se hubiera podido enfrentar a Goliat. Pero él sabía que Jehová de los ejércitos iba con él e iba delante de él. Y ese mismo Dios es el Dios que está con nosotros. ¿Qué es lo que Dios te está moviendo a hacer? ¿Qué es lo que Dios te está desafiando a hacer? Hazlo. Es el tiempo de abrir nuestras bocas. Es el tiempo de accionar. ¿Sabe que cuando hablamos de las finanzas, actualmente de las 5,000 iglesias soberanas aproximadamente que existen en asambleas de Dios, más otras 2,000 que están constituidas como misiones, hablamos de alrededor de 7,000 congregaciones, solamente 400 están apoyando a la obra misionera? Eso significa que ni siquiera el 10% de las iglesias está aportando para la obra misionera. Somos 35 acreditados, más como otros 20 o 25 que vienen ya pisándonos los talones, es decir, que están en el proceso de acreditación. Si solamente 400 iglesias están participando, ¿será muy difícil sostenernos en el campo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? ¿A cuántos de ustedes les sería molesto, hablando de que les perjudicara en su economía, dar 10 pesos semanales para el trabajo misionero? 10 pesos, no les hablo de 100, 10 pesos. ¿Cuántos somos? Incluyanme en sus números. ¿Cuántos estamos aquí? Sin contar a los niños, porque yo creo que los niños también pueden dar 10 pesos. Pero nada más los que estamos aquí, en la nave y aquí en la parte de atrás. A ver, Mitch, Chel, ayúdame, más o menos, un cálculo. Ok, 160. 160 por 4. Es decir, ya vamos a hacer la cuenta del mes. 10 pesos. ¿Cuánto sería si damos 10 pesos a la semana? ¿6,000 qué? 6,240 al mes. ¿Creen que se puede? 10 pesos. ¿A quién le costaría trabajo no tomarse una coca a la semana? Es decir, en lugar de una coca me tomo un vaso de agua o un café, esos que son adictos al café. Se da cuenta que si realmente como iglesia tuviéramos la disposición de participar, haríamos muchas más cosas de lo que estamos haciendo. Y créanme que de esos 6,000 pesos que pudieran juntarse al mes, no tendrían que enviarlo todo al Fondo Nacional de Misiones. Podría también participar de eso para los proyectos que como congregación tienen de impacto para Morelia. Porque yo lo creo así. Yo creo que como iglesia hay muchas cosas que podemos hacer para bendecir y para glorificar el nombre de nuestro Dios. Imagínense si cada congregación, haciendo cálculos y decíamos, bueno, a lo mejor no hay una estrategia tan bien planeada y pensada dentro del concilio en cuanto a la recaudación de fondos, pero decía, si cada iglesia diera por lo menos 1,000 pesos mensuales, hablamos de las iglesias soberanas, que son cerca de 5,000. ¿Cuánto estaría reuniendo el Departamento Nacional de Misiones al mes? Con eso nos sostendrían a todos los misioneros. Pero bueno, es solamente imaginar y pensar. El punto es que si ustedes como iglesia se disponen a participar en la obra misionera, yo creo firmemente en que la bendición de Dios vendrá sobre ustedes. ¿Saben por qué? Porque invertir en la obra misionera se traduce en salvación de almas. Los misioneros no van a pasearse Y menos si son como yo, antisociales de repente, ¿no? No es cierto. Pero yo soy de las personas que puede visitar un lugar y no puede ir a conocer ninguna plaza y no tengo problema. Porque no voy a turistear. Si yo voy a un lugar a trabajar y voy a compartir el mensaje de salvación. Y les hablo de que esos somos los misioneros, somos sus agentes, somos sus enviados, personas que están dispuestas a dar su vida por causa de la predicación del Evangelio. Somos eso, no somos personas a las que nos guste viajar. Bueno, algunos sí, a mí no mucho, pero hay misioneros a los que sí les gusta viajar. Pero me refiero a que somos sus enviados. Alguien decía, no nos vean como personas ajenas a ustedes. Somos parte de. A lo mejor no los visitamos cada semana, pero somos parte de una iglesia. Somos parte del cuerpo de Cristo. Así que si nosotros estamos siendo enviados, yo creo que como iglesia ustedes pueden participar con nosotros de lo que Dios también ha bendecido a sus vidas. El que ustedes intercedan por nosotros 5 minutos, solamente 5 minutos diarios, trasciende e impacta como ustedes no tienen una idea. Porque cuando ustedes están intercediendo aquí, las cosas están sucediendo allá. Porque cuando ustedes elevan su voz en favor de nosotros aquí, las cosas suceden allá. David fue un hombre que se atrevió a confiar en el Dios que le había llamado. Para ese tiempo, él ya había sido ungido, ¿cierto o falso? Él ya entendía que la autoridad de Dios le había sido dada. Así que cuando nosotros como misioneros nos disponemos a ir y enfrentar los desafíos o los gigantes que podamos tener, es porque nosotros sabemos que Él va delante de nosotros. Créanme que si tuviéramos la inseguridad de que Él va con nosotros, jamás daríamos un paso al frente. Créanme, se los puedo decir con toda la franqueza, si yo no supiera que Él va delante de mí, jamás me atrevería. Soy una persona que le ha dicho muchas veces al Señor y que su ruego es, Señor, que yo me mueva si tú me pides que me mueva. Pero si tú me pides que yo me calle, entonces cierra mi boca. Si tú me pides que dé un paso a la derecha, entonces daré un paso a la derecha. Pero si me dices, estate estática, ahí quédate, no te muevas, ahí me voy a quedar. Porque yo sé que nada sucede si Dios no está presente. Porque yo sé que las cosas no son posibles si Él no va delante de nosotros. Así que como misioneros necesitamos de su apoyo. Pero el desafío en esta tarde no solamente es para que participen en la obra misionera transcultural e intercedan y den en favor nuestro, sino que también vayan y obedezcan lo que Dios les está pidiendo que ustedes hagan. No la veo, a lo mejor está ahí arriba. ¿Dónde está Elsa? A la que me iban a mandar a China. A Japón. ¿Dónde está Elsa? ¿Ya huyó? ¿Está con los de prueba bautismal? Ok, ¿tienen una misionera en medio de ustedes? ¿La están impulsando? ¿El pastor? ¿Es la única que tiene llamado a las misiones de la iglesia Esmirna o hay alguien más? Ok, ¿quién va a ir a la Amazonía? ¿Cómo que ya se me arrepintieron? Ya les dieron miedo las anacondas. Estar 15 días cruzando el río Potumayo para llegar de una aldea a la otra. ¡No se espanten! ¿No? ¿Ya nadie va a ir a la Amazonía? ¿Y cómo están haciendo para recaudar sus fondos para ir a la Amazonía? ¿Un ahorro? Ah, yo creo que la iglesia Esmirna los puede mandar. ¿Qué no? ¿Y se anima toda la iglesia y toda la iglesia se va? Yo creo que sí puede. Tendrían que rentar muchas canoas para poder cruzar los ríos, pero yo creo que sí pueden. A lo que me refiero es esto. A veces creemos que a la iglesia las crisis económicas que están viniendo nos están afectando. Yo digo esto. Dios no es un Dios que se mueve por las crisis. Dios permanece fiel en medio de cualquier circunstancia. Si nosotros como cristianos confiamos en Él, entonces la tenemos ganada. La tenemos hecha, en otras palabras. David confió en eso. Y a pesar de haber aquel hombre imponente, aterrador, porque si yo hubiera sido él, a lo mejor sí me hubiera desmayado o algo por el estilo. Pero él se atrevió a creer en el Dios que lo había ayudado a librar a su rebaño de las fieras del campo. Él sabía que Dios era real. Y al saber y entender que Dios era real, se atrevió a enfrentar a aquel gigante con tan solo una honda y 5 piedrecillas. Que de las 5 solo usó una, pero Dios le dio la victoria. Y después de que aquel hombrezote fue derribado, todo el ejército de los filisteos salió huyendo. ¿Por qué? Porque entendió que realmente Jehová de los ejércitos estaba con el pueblo de Israel. Así que Jehová de los ejércitos está con nosotros. Tenemos todo para ser más que vencedores. Tenemos todo para impactar a Morelia con el poder del Evangelio. Solamente tenemos que actuar. Tenemos que accionar. Que este templo, este edificio, quede chico para la gente que Dios atraerá. Pero ustedes como iglesia tienen que comenzar a accionar. Tienen que comenzar a accionar, hermanos. No importa las circunstancias que puedan venir. Si viene inclusive la persecución a la iglesia, será con un solo motivo. A ver, hermano pastor, las persecuciones, ¿qué provocan en la iglesia? ¿Avivamiento y qué? Santidad, purificación, pero acción. Porque cuando la iglesia es perseguida, entonces la iglesia comienza a actuar y a vivir en lo sobrenatural de Dios. Y yo se los puedo decir, el hermano sabe la historia de Téjaro, como cuando la persecución vino, y hay gente aquí que sabe esa historia, entraban al templo dispuestos a matar a los hermanos, y los hermanos estaban, en este caso el hermano Guadalupe Ayala, estaba al frente arrodillado, intercediendo, orando, y la gente irrumpió en el templo dispuesto a matarlos, y cuando entraron, no vieron a nadie. Algo sobrenatural, que solamente él puede hacer, pero que él lo hace cuando nosotros como iglesia estamos dispuestos a obedecer y a movernos en su perfecta voluntad para nosotros. Es un tiempo en el que debemos movernos en el ambiente espiritual. Quitar lo que estorba. ¿Sabe? Desde el mes de enero, a finales de año, la palabra que Dios ha hablado a la iglesia a la luz, a través del pastor, es la necesidad de que Dios traiga juicio a la congregación y a las familias de la iglesia. Juicio porque hay mucha gente que está viviendo una doble vida. Hay mucha gente que tiene apariencia de piedad, pero niega la eficacia de ella. Y está viniendo el juicio de Dios para muchas de las familias de la congregación, está viniendo. Porque es la nota de parte de Dios, santidad. Sin santidad, nosotros no podemos siquiera pensar en que llegaremos a verle. Porque Él pide de nosotros santidad. Que vivamos vidas rectas, vidas íntegras, para que Él pueda moverse en medio de nosotros como Él quiere. Necesitamos aprender a creer en lo que Dios puede hacer y va a hacer a través de nuestras vidas. Iglesia Esmirna, no tengas temor de enfrentar a los gigantes. Jehová de los ejércitos va delante de ti y está contigo. Tus luchas son sus luchas. Él pelea por nosotros. Y tenemos que entenderlo. Cualquiera que sea nuestra necesidad, Él la conoce y Él la suple. ¿A qué voy? Como misioneros podemos necesitar mucho de ustedes. Pero existe la necesidad de que ustedes como iglesia comiencen a accionar aquí desde casa. Es muy difícil entender una pasión que no se tiene. Pero sé que una pasión por las almas y una pasión misionera es la única que puede trastornar al mundo. Es la única que puede transformar la vida de los hombres. Porque cuando tú tienes una pasión por las almas, entonces hablas en tiempo y fuera de tiempo. Porque tú cuando tú tienes pasión por las almas, estás dispuesto a hacer lo que sea necesario y a dar lo que tienes que dar con el único propósito de que las almas sean redimidas. Pero tenemos que comenzar desde casa, aquí, comenzando a impactar a nuestra sociedad, a nuestra familia, para que después nuestro impacto trascienda hasta los confines de la tierra. Pero existe esa necesidad de nosotros. ¿Cuál es nuestra trascendencia en la obra misionera? Muchos han dicho, si no van tus pasos, que vayan tus pesos. Pero yo siempre le he dicho, ay Señor, cómo me gustaría que nos levantaras a todos como evangelistas y misioneros y nos mandaras. Aunque las congregaciones en México se quedaran solas. Bueno, nada más los pastores para que traigan más gente. Ah, pero... pero que a todos aquellos cristianos consolidados, firmes, convencidos de tu palabra, convencidos de tu propósito para su vida, los mandes a los confines de la tierra. Por dos cosas, para que las almas se salven, pero también para que Él ya venga por nosotros. ¿Cuántos se quieren ir con Él? ¿Y cuántos están listos? ¿Estamos obedeciendo? ¿Estamos obedeciendo? Necesitamos de ustedes como iglesia. Yo creo firmemente en lo que la palabra declara, que si bien la maldad iba a aumentar, pero su gracia sobreabunda. Y aunque todo alrededor nuestro nos esté diciendo que los tiempos están cerca, que su venida está cerca, que está temblando en toda la tierra, solamente da una nota. Su gracia sobreabunda y la iglesia tiene que estar lista y apercibida de la dirección del Espíritu Santo. Que seamos hombres y mujeres, que como David estemos dispuestos a enfrentar cualquier reto y cualquier desafío, pero sobreentendiendo su dirección en nuestras vidas. Es decir, que seamos hombres y mujeres, que seamos una congregación que realmente se mueva en el poder y en la dirección del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha sido dado y está puesto para llevarnos a cosas más excelentes y extraordinarias en Él. Pero tenemos que ser sensibles a su voz. No podemos creer que estamos viviendo bajo la dirección del Espíritu Santo cuando no escuchamos su voz. No podemos creer que estamos viviendo en el Espíritu cuando el Espíritu viene y nos redarguye y nos dice, haz esto, haz aquello, y nosotros nos quedamos intactos, sin accionar. No podemos creer que el Espíritu Santo se está moviendo en nosotros si cosas sobrenaturales no están pasando en medio de nosotros. Porque cuando Él se manifiesta, entonces las cosas suceden. Porque cuando Él se manifiesta, entonces nosotros podemos decir que estamos viviendo en Él y para Él. Iglesia Esmirna, que Morelia conozca el Evangelio a través de ustedes. Y que las naciones sean impactadas a través de su participación en la obra misionera. Esa es su trascendencia. Quizás ustedes no van a ir, pero si ustedes participan, si ustedes obedecen a la palabra, entonces su trascendencia y su impacto llegará hasta lo último de la tierra. Es lo que está escrito. Algunos vamos, pero otros interceden. Algunos vamos y todos damos, porque no se crea, también los misioneros damos para la obra misionera. Decía Michelle, ahorita que le dije, cuéntame entre ustedes y dime cuántos somos, dijo amén, sí, porque los misioneros no solamente recibimos, los misioneros también damos y aportamos para la obra misionera, porque creemos en eso, vivimos para eso. Así que, hermanos, ser una iglesia misionera no es simplemente ofrendar de vez en cuando. Ser una iglesia misionera no es orar por los misioneros cada vez de que nos acordamos o cada vez de que nos piden en la iglesia que oremos por ellos. Ser una iglesia misionera no es estar estáticos sin predicar el evangelio. Ser una iglesia misionera es interceder, es dar y es ir a donde Dios nos está enviando. Así que si ustedes son una iglesia misionera, accionen. Accionen, den, vivan, que la recompensa viene de arriba. Él no se queda con nada. Y yo se los puedo decir firmemente y con esa convicción. Vale la pena obedecer su voluntad, porque entonces las cosas suceden. Así que, hermanos, quiero hacer una oración en favor de ustedes. Padre, tú conoces los corazones, conoces la necesidad, conoces las inquietudes y la intención del ser de tus hijos en este lugar. Hay un desafío para obedecer tu palabra, para predicar en tiempo y fuera de tiempo, para invertir en tu obra con todo lo que somos y todo lo que tenemos. Que la iglesia Esmirna sea una iglesia conocida como una iglesia que invierte en tu obra. Que sea conocida como una iglesia que está preocupada por impactar a la sociedad que le rodea. Que sea una iglesia que sea conocida porque está preocupada por impactar hasta lo último de la tierra con el poder del evangelio. Declaro tu obra en medio de ellos y el mover de tu Espíritu Santo, dando convicción y moviéndoles a actuar en obediencia a tu palabra. Que realmente cuando ellos vean lo que tú estás haciendo a través de sus vidas, sean asombrados y sean movidos a seguir accionando y seguir actuando en tu voluntad perfecta para sus vidas. Padre, que este edificio sea un edificio pequeño para la gente que tú atraerás, para la gente a la que ellos alcanzarán para la gloria de tu nombre. Que la iglesia Esmirna sea una iglesia que trasciende en la obra misionera. En el nombre que es sobre todo nombre, quita lo que tiene que ser quitado. Redarguye, santifica y trae a la luz lo que tiene que ser traído a la luz. Santifica tu pueblo y que tu pueblo vea tu gloria en medio de ellos y a través de ellos. Amén.